Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. En el nombre del divino creador de todas las cosas, compartimos una edición más del tiempo que resta. Este programa está basado en la pregunta que hace el profeta Isaías cuando en el capítulo 21, verso 11, escribe: ¿cuánto resta de la noche? Y complementado con el anhelo de justicia del apóstol Pablo, cuando escribe en su carta a los Romanos, capítulo 3, verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta pregunta de Isaías y el anhelo de justicia del apóstol Pablo es presente, se vive en estos momentos, esa angustia del mundo, ese sentimiento de que todo cambie, que las cosas no continúen como están. Y esto también lo había enseñado Jesús de Nazaret. En el libro de Mateo, capítulo 11, verso 27 en adelante, está escrito: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Dijo Jesús: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten la disciplina que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque la disciplina que les enseño y la carga que les doy a llevar son ligeros. Libro de Mateo, capítulo 11, del verso 27 en adelante. Bienvenidos. Un saludo a todos los hermanos, las hermanas, a las familias con quienes compartimos estas enseñanzas de las Escrituras, relacionándolo con los acontecimientos de la prueba de la vida. Porque es conocido que estamos viviendo una etapa de grandes cambios a nivel planetario. Un tiempo ha terminado y empezamos otras condiciones, otro tiempo. El tiempo de la prueba de la vida está en su etapa final. De allí viene el término, el tiempo que resta, es decir, el tiempo que falta para que este sistema de vida llegue finalmente a su término. Estamos en otra etapa porque ha nacido una nueva generación de seres que trae el germen de lo común. Ha nacido una humanidad que empieza lentamente a despertar y a hacerse preguntas y a querer saber, a querer conocer la causa de las cosas. Y paralelamente a ello, todos también vamos sintiendo desde lo más profundo un despertar de nuestro espíritu, de querer saber qué hay más allá de la materia. Y es allí donde toca las fibras íntimas del espíritu y la conciencia. Es por eso que la relación de lo que vivimos con lo anunciado en las Escrituras es una fórmula poderosa que provoca grandes transformaciones. ¿En el pasado ha ocurrido esto? Sí. Por ejemplo, leemos en el libro del Éxodo, capítulo 1, verso 11 en adelante, cuando el pueblo sufre el yugo que los faraones le imponen, cuando aumentan los tributos, cuando aumentan los impuestos. El pueblo del mundo antiguo, cansado de estas cargas pesadísimas que son los impuestos, los tributos, empieza a anhelar su liberación y empieza a clamar y empieza a resistir. Es allí cuando el Eterno Creador envía a Moisés, y como un revolucionario, como un liberador enviado por el Eterno, da doctrina y libera a su pueblo. Siglo después, el Imperio Romano vuelve a aplicar tributos, impuestos, obligaciones a la población. Y a eso tenía que sumarse también el que la casta sacerdotal, las religiones, también ponían impuesto y tributo a los pobres. Cansados de tanta opresión, el divino Creador envía a Cristo, a Jesús de Nazaret, y como primer revolucionario que enseña doctrina también, libera al pueblo de este yugo del Imperio Romano y de las religiones. La historia se vuelve a repetir. En pleno siglo XXI ya, nuevamente, el querer imponer más impuestos, más tributos sobre los pobres y sobre los trabajadores, es la única fórmula que tienen los capitalistas, los neoliberales, para poder obtener mayores ingresos. Y a esto hay que sumarle también el yugo que representa el que las religiones en el Perú no paguen impuestos, teniendo grandes extensiones de terreno, viviendas, negocios, locales. No pagan impuestos. A raíz de un extraño concordato que firmó la dictadura de Morales Bermúdez el último día, en las últimas horas que iba a dejar el cargo, firma un extraño concordato con el Vaticano, donde se establece que va a ser exonerada de pagar impuestos en todos sus extremos. Eso continúa hasta ahora. Allí hay una pérdida inmensa de recursos que bien pueden servir para los más necesitados, que es la inmensa mayoría de la niñez. En Puno, el 70% de los niños tiene anemia, y a nivel nacional alrededor del 40% de niños padece anemia. Esa opresión de los impuestos no puede ser soportada mucho tiempo. ¿Por qué? Porque los neoliberales, los capitalistas, ellos saben que la pobreza es negocio para ellos. Y lo vamos a ir comprobando en los audios que vamos a compartir en esta edición para ir conociendo cómo ellos están manejando la inmensa riqueza social que todos nosotros en el Perú hemos creado. Porque los capitalistas han acostumbrado a la población a hacerle creer que el gobierno de turno es el dueño de los recursos, que los que detentan el poder económico, militar y religioso son los dueños de la riqueza social. Pero como dijo el divino Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, pues vamos a hacer el esfuerzo, vamos a intentar ir descubriendo cómo ellos, los grupos de poder, los capitalistas, se han apoderado de la riqueza social que no les pertenece y que nos pertenece a todos. ¿Qué cosa es el Estado? El Estado representa un botín apetecible para los seres más ambiciosos, los que han perdido toda moral y los que creen que su destino es vivir a costa del sufrimiento y el trabajo de la inmensa mayoría. Pues las cosas tienen que volver a su cauce natural. El Estado posee una fabulosa riqueza social creada por la inmensa mayoría de la población, por no decir casi todos. ¿Por qué no decimos casi todos? Porque en el Perú, el 2% que se consideran los grandes capitalistas, ellos no producen esto. La inmensa mayoría sí producimos. Para este año 2018, el presupuesto anual está establecido en 157 mil millones de soles, o su equivalente a 48 mil millones de dólares. Es decir, cada mes, nosotros, los trabajadores y la población en el Perú, aportamos, generamos, creamos 4 mil millones de dólares al mes. Multiplicado por los 12 años, por los 12 meses del año, tenemos 48 mil millones de dólares. Es una cantidad inmensa de riqueza social que está mal distribuida, porque el neoliberalismo, en su demoníaca forma de concebir el gobierno y la política, piensa que ellos son los dueños y que ellos deben disfrutar de lo que nos pertenece a todos. Pero de acuerdo a las escrituras y de acuerdo a la justicia, no es así. La divina revelación enseña que los que producimos la riqueza, nosotros debemos controlarla, distribuirla. Nosotros somos los que producimos. Escucharemos en este primer audio al extraño ministro de Economía hablar de montos cuantiosos. Dice que el Ministerio de Economía y Finanzas está liberando estas cantidades de 30 mil millones de soles para este año, para la reconstrucción y otros gastos. Pero hemos leído que en el diario El Peruano se habla que el Ministerio de Economía está destinando hasta 60 mil millones de soles. Estamos hablando de cantidades inmensas que empiezan a movilizarse. Escucharemos al ministro de Economía y luego iremos comentando para ir obteniendo los datos de las cantidades que se están moviendo en estos momentos. Y buenas tardes. Lo que hemos estado discutiendo hoy en la Comisión de Economía es un conjunto amplio de temas desde el ámbito de crecimiento económico, competitividad, productividad y algunos temas, evidentemente, desde el punto de vista fiscal, ¿no? Tanto de gastos como algunos afinamientos, ¿no?, al sistema tributario. Entonces, el tema siempre hay que verlo desde en el paquete completo, ¿no? No, las preguntas aisladas siempre llevan a focalizar solamente en ese tema, ¿no? Entonces yo creo que es inexacto siempre solo concentrarse en medidas o cualquier tipo de acción de forma aislada. Este gobierno desde el inicio, desde sus primeras semanas, ha tenido una vocación para el crecimiento, la reactivación económica, con un horizonte al 2021, ¿no?, para dejar al Perú camino a la prosperidad, para que la próxima administración tenga espacio para continuar con un crecimiento que como mínimo debe llegar al 5%. Este plan que hemos elaborado en el gobierno tiene dos patas fundamentales, ¿no? Un pilar de crecimiento económico y un pilar de sostenibilidad fiscal. Y ambos tienen que ir juntos, no son separables, ¿no? Entonces, no se puede hablar de uno, no se puede hablar de sostenibilidad fiscal sin hablar de crecimiento. No se puede hablar de crecimiento sin sostenibilidad. Entonces, por eso es muy inexacto siempre hablar solamente de un aspecto. Sobre todo porque uno puede tener un plan y las cosas van saliendo de uno en uno. Entonces, quiero empezar primero por lo que justamente hemos hecho en las primeras 4 semanas, que es medidas orientadas a que el país crezca. Desde el primer día, y continuamos justamente con estos temas hoy, estamos inyectando a la economía casi un punto del Producto Bruto Interno, que con efecto multiplicador estamos a 7.000, casi 10.000 millones de soles que están orientadas en inversión pública, fundamentalmente en infraestructura. Hoy estamos viendo el caso de infraestructura educativa, hoy están viendo los recursos que se están transfiriendo efectivamente a las regiones. Y estamos con esa vocación yendo a las diferentes visitas a las regiones, como ustedes saben. Casi 10.000 millones como efecto en economía de inversión pública. Otra decisión importante que ha tomado este gobierno ha sido el de reactivar la cadena de pagos en el sector construcción. Ahí habían involucrado 30.000 millones de soles paralizados en inversiones, que gracias a esa medida hoy son inversiones en el sector privado que hemos facilitado, hemos liberado. Y vamos sumando, ¿no? 30.000, 10.000, ya sumamos 40.000 millones de soles. Dentro del paquete, dentro del pedido de facultades, hay un programa muy fuerte que es el del Fondo Crecer, que es básicamente financiamiento de la mediana y pequeña empresa, que son 1.000 millones, que tiene un apalancamiento de casi 8, y solo para comenzar, estamos hablando de casi un efecto de 8.000 millones de soles en la economía. Entonces, si vamos sumando todas esas cosas que hemos venido sacando desde el primer día, en solo 5 semanas, estamos tomando decisiones alineadas al crecimiento económico mucho más de lo que han tomado otros gobiernos previamente. Entonces, eso es sobre todo lo que hay que ver dentro del paquete completo. Estamos hablando de casi 60.000 millones de soles que hemos facilitado que vuelva a funcionar en la economía, 8 puntos del Producto Bruto Interno que ya se está empezando a observar en los datos de crecimiento económico que han sido que vamos conociendo en este mes. Las proyecciones de crecimiento, no nuestras, sino de otros analistas, dicen que la economía está creciendo al ritmo de 6 en abril y dicen que la campaña de mayo ha ido estupenda. Las encuestas, en general todo lo referido a confianza empresarial, señalan que hay mayores expectativas de empleo, mayores expectativas de crecimiento. Estamos realmente en una buena ola, creo yo, y realmente estamos orientados a ese punto de crecimiento y reactivación. Ahora tienes el lado tributario, fiscal. Efectivamente, estamos viendo algunos afinamientos. Debemos recuperar esta vía que ha mencionado usted. Está entre los aspectos que estamos revisando, viendo qué puntos trabajar. Estamos hecho básicamente comparativas con otros países, ¿no? Viendo dónde tenemos algunas fortalezas, dónde tenemos algunas flaquezas, ¿no? Y es básicamente eso, ¿no? Estamos en lo que sí observamos es que hay cosas en este punto y en otros tantos que he mencionado que vale la pena seguir discutiendo y trabajar. Nada más, o sea, hoy tenemos todavía, recuerden ustedes, luego de facultades, un número amplio de días para empezar a discutir el tema, entonces hoy sería bastante inexacto yo dar detalles sobre ese tema. Está escrito en el Juicio Intelectual de Dios para esta generación, en el título 741 del libro Lo que vendrá. En la prueba de la vida, fueron empobrecidas muchas naciones por culpa de muchos gobiernos. Los miembros de tales gobiernos pagan ellos los sufrimientos de los pueblos. Los que empobrecieron a las naciones serán acusados de traidores por el Hijo de Dios. Ellos serán acusados de cómplices de la bestia, de los más influenciados por el oro. Esta traición estaba basada en la psicología de la división que caracterizó a los llamados y extraños partidos políticos, dictado por el Creador del Universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. Tenemos ahora entonces la realidad cruda. El Perú está empobrecido por culpa de muchos gobiernos. Si se considera, por ejemplo, las medidas tomadas desde el año de 1994, durante la dictadura de Fujimori Montesinos. El 26 de septiembre de 1994, esta dictadura dio un decreto supremo, el 126-94 del Ministerio de Economía y Finanzas, es la ley del IGB. En esta ley se establece la devolución de impuestos a las empresas. Por esta medida, desde el año 2012 al año 2017, la SUNAT devolvió 72.319 millones de soles. El sector minero fue el que recibió 21.640 millones de soles. En el año 2016, a finales del año 2016, durante el gobierno del nefasto PPK, amplió todavía esta exoneración, esta devolución a otras empresas. ¿Qué produce estas medidas? Empobrecimiento. Porque en lugar que estas grandes empresas que sirven al capital transnacional den, aporten lo que corresponde a la riqueza social en el Perú, al contrario, por estos extraños decretos del dictador Fujimori de 1994, la SUNAT tiene que devolver dinero que sale de nuestro sudor de frente, de nuestra vida, de nuestro trabajo, de nuestra educación, de nuestra salud, a estas grandes empresas que creen que ellos son el país Porque cuando estos hablan, cuando los capitalistas, los neoliberales hablan, hablan de que el país crece, ellos lo hacen asumiendo que ellos son el país, el 2%. Ellos son el país, ellos crecen, ellos acumulan, ellos se endeudan poniendo como respaldo a toda la población. Ellos son los que se benefician, son los que se enriquecen, empobreciendo a los demás. En la doctrina del Cordero de Dios está escrito: es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue pobre a uno que fue rico. La pobreza es producto de la injusticia humana. Empobreciendo a muchos, nacieron pocos ricos, escribe Alfa y Omega. Empobreciendo a muchos, nacieron pocos ricos. Esa es la verdad. Es la única forma que ellos tienen para poder acumular lo que no les corresponde. La crisis actual del capitalismo, que afecta también en el Perú, es la llamada recesión de los últimos años. Y esta recesión provoca daños inmensos, sobre todo en los trabajadores. Y de acuerdo a esta visión neoliberal, el Banco Central de Reserva del Perú no tiene como misión combatir la recesión, la crisis. El objetivo del Banco Central de Reserva solamente es mantener la inflación baja, nada más. Eso es lo que le ha ordenado el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué cosa le han ordenado al ministro de Economía, al Ministerio de Economía y Finanzas? Que ellos solo deben preocuparse por mantener bajo el déficit fiscal y fomentar las asociaciones público-privadas. Eso es lo único que deben hacer. Nada más. Todo lo demás corre en piloto automático, manejado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, dirigido por Estados Unidos. Así es como se mantiene esta etapa de sojuzgamiento, de empobrecimiento de las naciones, de dependencia total. El tiempo que resta para que esto termine dependerá del nivel de información, de conocimiento, de conciencia, de fe ilustrada que vayamos adquiriendo rápidamente para lograr en todo el Perú una conciencia unitaria, un derecho de lo que nos pertenece y de lo que tenemos que hacer, porque no puede continuar las cosas como están. Escucharemos ahora cómo el intento de querer imponer estos tributos, estos impuestos sobre los trabajadores está provocando conflictos, tanto en el extraño ministro de Economía como en el extraño premier. No llegan todavía a definir los montos que van a gravar con el impuesto a la renta para los trabajadores. Y escucharemos pues a un economista que defiende a los privados, que defiende a las empresas, para conocer cuál es la visión que ellos tienen del impuesto a la renta. Thank you. Jorge Picón, abogado tributarista, que nos va a explicar qué es esta deducción del impuesto a la renta, qué tanto nos va a afectar. Desde el año 94 en el Perú existe una deducción que no requiere ninguna probanza, que son al día de hoy más o menos 29 mil soles al año. Las personas que están en planilla, los primeros 29 mil soles no pagan impuestos a la renta. Los que llegan a 29 mil al año, ¿cierto? Por debajo de 29 mil no pagan. Entonces 2.200 soles en planilla más o menos, 2.300. ¿Qué pasa? Que de la planilla formal, que son poco más de 2 millones de personas, más del 90% está por debajo de ese monto. No paga impuestos, ni un centavo. Entonces, la realidad es que en este momento estamos en una situación de recaudación como no estábamos hace más de 25 años. El gobierno anterior ha dejado un gasto corriente espeluznante, llámalo Salud para Todos, Beca 18, todos los programas sociales, pero un ingreso cayendo. Entonces, el diagnóstico es obvio, tienes que subir los ingresos hoy, porque si no vas a encontrarte con un déficit a la vuelta de la esquina. Dicen, pero ¿por qué siempre nos tienen que a nosotros pedir más y más y los que más ganan no? O sea, es decir, los que menos ganan son los que... Yo considero que la reestructuración del impuesto a la renta que se va a dar va a tocar ambos segmentos. Uh-huh. Es decir, si es que he entendido bien el mensaje del ministro y espero haberlo entendido, a los que menos ganan le van a decir, mira, en vez de deducir 7 UITs vas a deducir 4, 5, no queda claro. Uh-huh. Imagínense que por los primeros 1.000 soles no pagan y por el resto sí vas a pagar un 8% probablemente. Y se está hablando también de unas terceras, las personas que conforme más ganas llegas a pagar 30%, se está hablando de llegar a escalas mayores. En otros países de más avanzados están en escalas de 40 a 50% por encima de un determinado nivel de ingreso. Es decir, el que más gana también más paga. No solo es eso, sino que adicionalmente en otros países, y es posible que lo van a tener que estudiar acá, se aplica impuesto a la herencia, impuesto al patrimonio, es decir, se viene una reforma tributaria total. Vamos a ver, cuando... Este gobierno pide facultades delegadas, muy parecidas a las que ha pedido ahora, y el planteamiento que se hizo en ese momento creo que va a ser muy parecido al que van a hacer esta vez. Dijeron, mira, hay 7 UITs que no requieren ninguna prueba. Las voy a dejar a 4, de tal manera que en vez de ser 2.200 el umbral de no pagado de impuestos, va a ser más o menos 1.200, con lo cual cojo como 500.000 personas para que me paguen 80 soles al mes por los últimos 1.000 soles. Fíjate que estás hablando de números muy fuertes, son 40 millones mensuales de recaudación. Pero te voy a dar la posibilidad de que me traigas recibos por 3 UITs. Pruébame el gasto. Entonces, yo me imagino que hace una mecánica parecida. Es decir, me van a bajar el monto que no requiere probanza y me van a decir, pero te voy a aceptar que me pruebes un tramo mayor, pero tráeme boletas, tráeme gastos. Ahora, siendo realista, la persona que gana 5 u 7 UITs no va a entender la norma rápidamente. Ni los gerentes de las grandes macroempresas han entendido el tema de las 3 UITs el año pasado. Entonces, los primeros 2 o 3 años esa deducción va a ser una cuestión casi política, si quieres. El empleador me va a aplicar únicamente, hoy en día, 7 UITs. Si tiene más deducciones, le pides devoluciones a su SUNAT. En este caso va a ser solo 4 UITs. Te voy a retener 40 soles que antes yo no te retenía probablemente. Uh-huh. Ok, se lo voy a entregar a la SUNAT todos los meses. Y si tienes gastos probados, te vas a fin de año y le pides una devolución a la SUNAT. Es como funcionaría bajo la premisa que sigan esta lógica en el gobierno. Para el medianamente informado. Para el que no esté informado, que es el 99%, simplemente se le va a retener algo que antes no se retenía y van a tener que decir, y a los que se les retenía, se les retenía un poquito más. Uh-huh. Y se le va a dar la posibilidad de a los que conforme se vayan informando puedan recuperar algo de sus deducciones. Siendo directo y sin anestesia, es parte de un mensaje más político que real. Es decir, cuando han lanzado el impuesto selectivo al consumo, ya me hablan de las bebidas azucaradas y de la cerveza y del tabaco, era lo políticamente vendible, pero al final lo que necesitábamos era dinero como recaudación. Y esa es la verdad. Y la verdad ahora también es que necesitan dinero y que se lo están pidiendo al ciudadano de a pie, ¿no es cierto? Es correcto. Saca de tu bolsillo porque necesito más recaudación. Ciertamente, así como afecta al de a pie, termina afectando a toda la cadena, porque claro, si le resto el monto no de deducción, se lo resto a todos los que están en planilla. Y no hay duda que tienes un alto porcentaje de informales. Y SUNAT va a tener que, a mi entender, ser reformada de para arriba y para abajo para atacar la informalidad, que a mi entender ha tomado más del 70% de la economía. Uh-huh. En provincias, 90% probablemente. Pero, lamentablemente, no podemos esperar a tomar medidas de recaudación. Pero antes de pasar a la SUNAT, terminemos con el ciudadano de a pie. Porque, es decir, es bien sabido que el ciudadano a pie no pide factura para todo. Es decir, para el nada, taxi no te va a dar factura. No. La bodega no te va a dar factura. Es un mensaje político. O sea, decir, es una manera de hacer más, de ponerle un dulce al remedio. O sea, en realidad, decir, los primeros dos años, si me preguntas, nadie va a hacer una deducción. El 99% de la gente que sea afectada no va a deducir nada. En dos años no va a deducir absolutamente. No, pues ni siquiera se va a enterar. O sea, las personas van a enterarse de que les dedujeron algo. Como yo te comentaba, con este tema de las tres UITs que entró en vigencia en el 2017, yo me reuní con gerentes de macroempresas en noviembre, y en noviembre no se habían enterado de las tres UITs. Menos la persona de a pie, pues. Ajá. Ok, ahora sí vamos a la SUNAT. Pero el ministro dice, si nos vamos a mojar, mojémonos todos. Si va a llover, nos mojamos todos. Todos hay que poner... Pero la crítica también podría ser, ok, todos ponemos de nuestra parte. ¿Y las grandes empresas? Porque, ojo, a la SUNAT le deben no sé cuántos millones grandes empresas. ¿Ah? Y no quiero decir los nombres porque... pero son grandes empresas. Hay un problema de SUNAT. SUNAT ha tomado una política mediática desinformativa en muchos aspectos. Porque SUNAT dice que le deben, pero no se lo deben. Son litigios que a mí, yo he analizado mucho estos litigios y tienen un alto porcentaje de aire caliente. Uh-huh. Es decir, la administración tributaria ha creado bolas de nieve para decir, estoy haciendo algo. ¿Pero les deben o no les deben? No les deben. Es decir, estamos hablando, están en litigio y, por ejemplo, si, dice, me debe, escuchaba la vez pasada, el suplente decía, no sé cuántas empresas deben como 8 mil millones de soles. Perdón, ¿los clubes deportivos de verdad no tienen las deudas que tienen con la SUNAT? No, sí, posiblemente los clubes deportivos, que no son macroempresas. O sea, cuando uno habla de las macroempresas, claro, a las que SUNAT está haciendo referencia. Ya, pero eso es un montón de plata. Es un montón y de si plata. Sumamos un montón de plata. Y si hablamos de las azucareras, y si hablamos. Claro, cuando, de las mineras, cuando uno habla el listado de deuda. No hay, lo que pasa es que se mezclan muchos conceptos. Hay empresas que por ejemplo, declaran sus impuestos y no los pagan. Que es el caso de los clubes, que es el caso de empresas agrícolas. Pero hay otros casos en los cuales SUNAT ha ido y ha hecho acotaciones que no tienen ningún sustento, ¿okay? Pero ha hecho casos multimillonarios contra empresas formales y dice, por si acaso me deben. Y uno dice, un momentito, no te deben. O sea, es según tú y me has aplicado intereses de 900%. O sea, es una locura. Uh-huh. Entonces, viene todo un sistema, digamos, un tema que hay que tener claro y creo que el ciudadano tiene que tener claro también, es que el sistema tributario que se tiene que hacer ahora no puede desincentivar la inversión. O sea, tenemos que atraer capitales, ¿verdad? Y tenemos que darle reglas claras. Y sí, ¿verdad? Lamentablemente todos vamos a mojar y si eventualmente me aplican tasas, deducen las deducciones, además de tener escalas de 37 y 40% para los que ganen más de 200 mil dólares. Uh-huh. Y vayamos más allá. O sea, al día de hoy, la vez pasada veía un reporte en el cual entre el 2011 y el 2015, hay más de 2.000 personas que han ganado más de $1 millón vendiendo inmuebles, ¿okay? Pagando 0 o 5%. Sí. Estamos conversando con Jorge Picón, abogado tributarista, sobre la deducción del impuesto a la renta. Ahora conocemos cómo las grandes empresas tienen pues bufete de abogados y tributaristas que los defienden a capa y espada, hacen para que ellos puedan evadir, eludir los impuestos que les corresponden. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 1110 del libro Lo que vendrá, está escrito: todos los que impusieron impuestos en el extraño sistema de vida del oro no entrarán al reino de los cielos. Estos espíritus serán acusados de cómplices de la bestia. Así como ellos impusieron extraños tributos a otros, así también a ellos les impondrán cargas en otras existencias, en otros mundos. Todo el que estaba a cargo de extraños impuestos tiene que enfrentar en el reino a un infinito ejército de poros de carne que pertenecían a los cuerpos físicos de los que tuvieron que pagar el extraño tributo, dictado por el divino creador, escrito por el enviado, Alfa y Omega. En el Perú, la evasión de impuestos, la elusión, la exoneración, provoca un daño inmenso para la mayoría. Cuando escuchamos hablar al extraño jefe de la SUNAT, los montos que esto representa anualmente, lo habla como que fuera normal, como que están acostumbrados a que esto ocurra. Pero mirado desde nosotros como población, representa una carga inmensa en contra de nosotros. Porque los administradores de turno, si ellos se presentan para gestionar el poder político y prometen muchas cosas a hacer, pero llegado el momento, cuando tienen que rendir cuenta al verdadero poder, allí es donde ellos, al ser probados, rápidamente son condicionados a cambiar. En algunos casos. En otros casos, el servilismo y la mentalidad colonial de estos seres está a flor de piel. No necesitan ni siquiera condicionarlos. Solamente obedecen las órdenes de los banqueros, los industriales, los inversionistas, los que son dueños de los grandes capitales. Nada más. Porque ¿quiénes son los que ponen las tasas de interés que cobran los bancos? Son 4 o 5 bancos en el Perú. Ellos son los que ponen las condiciones. El poder que tienen las grandes empresas es inmenso. Ellos están por encima de la constitución espuria y legal que rige en el Perú. Están por encima de decretos supremos, decretos leyes, de normas, de reglamento. Están por encima de todo eso. Porque el poder que ellos detentan pone militares, pone jueces, pone congresistas, pone religiosos. Lo han llegado a controlar todo. Los puestos claves donde han colocado a sus funcionarios es sorprendente. Escuchemos al jefe de la SUNAT brevemente para escuchar los montos a los que asciende la evasión, la elusión del impuesto a la renta, sobre todo del impuesto a la renta, y se refiere a las grandes empresas. Plano local, creemos que esta lucha contra la informalidad exige también igualar la cancha a todos, ¿no? Y eso también es un tema que nos preocupa porque, como ya hemos mencionado anteriormente, la evasión y la elusión en el país están llegando a cifras realmente preocupantes, ¿no? Estimamos que entre IGB y renta estamos arriba de los 50 mil millones de soles al año. Y en lo que corresponde a gastos tributarios, a los beneficios, estamos arriba de los 15 mil millones, lo que representa casi un 70% de la recaudación anual del país. Entonces, son cifras extremadamente grandes y sin duda eso nos está quitando también competitividad a nivel mundial. El jefe de la SUNAT, Víctor Shigeyama, nos habla de estos montos cuantiosos y qué podría hacer un gobierno, un gobernante que tenga ese sentimiento por su pueblo, por la mayoría. Un gobernante con sentimiento popular, social, lo primero que haría es modificar el decreto supremo 126-94 de la dictadura fujimorista, modificarlo, porque es un decreto supremo. Está facultado el gobernante para hacer eso. ¿Quién no le deja? ¿Quiénes no le dejan hacer eso? Ahí está el verdadero poder. La población tiene que ser bien acuciosa, tiene que estar bien atenta a estos datos, porque eso forma conciencia. ¿Qué pasa si nosotros no nos enteramos y no somos conscientes de esta realidad? Pues vivimos acostumbrados a pensar que esto es lo normal, lo de siempre, que no hay otra forma de solucionarlo. Sí hay formas, se puede hacer. Y que los gobernantes de turno no estén a la altura de las necesidades de la mayoría, esa es otra cosa. Y que la población esté dormida, también es una realidad. Pero que pueda ser despertada, que puede ser despertada, también es una verdad. Ocurre, son cambios necesarios que se pueden hacer. Entonces, el modificar este decreto supremo, el hacer que las compras, por ejemplo, que hace el Estado, sean a través de los medios electrónicos, uno, para que la corrupción no ingrese con sus garras, para que los monopolios no se formen, para que la gran mayoría de trabajadores puedan participar en esta relación de interactuar con el Estado, también se puede hacer. De acuerdo al jefe de las compras en el Perú por la vía electrónica, recién se está en estos 2 años en el 7% de las compras totales por la vía electrónica. Las compras del Estado ascienden a 25 mil millones de soles. También es una cantidad inmensa de dinero que utiliza el Estado, el gobierno de turno, para hacer las compras respectivas. 25 mil millones de soles. Vamos a compartir este informe acerca de las compras del Estado por la vía electrónica y los ahorros que puede producir, los beneficios que tiene para tener una mayor transparencia de la gestión de la riqueza social y de esta forma ir detectando, conociendo por dónde la corrupción mete la mano para robar lo que es de todos. Compartimos este audio de las compras del Estado. Hemos invitado hoy al señor Fernando Masumura Tanaka, jefe de la Central de Compras Públicas Perú Compras. Señor Masumura, buenas tardes, bienvenido a la Agencia Andina. ¿Y qué cifras nos podría dar complementariamente a esta de 25 mil millones de soles en el 2017? Bueno, el Estado es indudablemente el principal comprador del país, ¿no? En Perú Compras lo que buscamos es una optimización y un ordenamiento de la compra pública a través de dar herramientas a los compradores públicos, herramientas electrónicas básicamente, para que pueda hacer su trabajo con mayor eficiencia, mayor eficacia y logrando mayores ahorros, ¿no? Sí, nuestra acción es a nivel nacional y llega no solamente al gobierno central, sino también gobiernos regionales y locales. En infinidad, hay 25.000 artículos que compra el Estado. Y lo que hemos hecho en Perú Compras es ordenarlos, mapearlos, utilizando dos criterios, ¿no? Uno, cuál es la dificultad en el abastecimiento, y eso lo hemos contrastado contra el monto anual que tiene cada artículo. Y nos ha salido una matriz donde hemos ubicado algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, que el esfuerzo del comprador se va en comprar artículos de rutina. Es decir, de las 1.745 clases de artículos que compre el Estado, 1.264 se ubican en el cuadrante de rutina. Entonces, la idea con ese cuadrante, que son artículos fáciles de comprar, o sea, hay múltiple oferta en el mercado y no mueven mucho la aguja del presupuesto, la idea es sacar catálogos electrónicos para que el esfuerzo del comprador, que es un 72% de su tiempo, se reduzca a procesos de compra que duren 5 días o menos. Tenemos ubicadas 130 clases de artículos que hacen el 80% del presupuesto. Pues encontramos en esta región de la matriz, encontramos vehículos, por ejemplo, encontramos servicios de pavimentación, encontramos aulas prefabricadas, ¿no? Uh-huh. Mobiliario escolar es un rubro importante, ¿no? Hay una serie de rubros muy importantes sobre los cuales, si son fáciles de comprar, tienen múltiple oferta en el mercado, ¿no? Lo que pretendemos hacer ahí es comprarlos por subasta inversa electrónica, y aquellos que son difíciles de comprar, es decir, tienen altos niveles de no estandarización, lo que se pretende es homologarlos de tal manera que el Estado automáticamente deje contratar consultores para elaborar especificaciones técnicas, por ejemplo, ¿no? O sea, en un ejercicio que estábamos haciendo el otro día, por ejemplo, en el año 2016, 46 entidades salieron a comprar incubadoras neonatales. Y al revisar, cada una hizo su propia búsqueda, seguramente. Cada una sacó su propia especificación técnica, ¿no? Entonces, esa duplicidad se elimina vía homologación. O sea, todas esas consultorías que se contratan para elaboración de especificaciones técnicas, si el bien se homologa, automáticamente ese gasto pasa a ser cero. Uh-huh. Porque la obligación del uso de las fichas homologadas llega más allá del régimen de contratación que se utilice. Esto en cuanto al procedimiento, a los procedimientos, señor Masumura, y es interesante que una institución como Perú Compras pueda hacer ese tipo de homologación. El otro detalle, cuando se habla de compras públicas, es el tema de la transparencia. Hay experiencias sobre actos irregulares, por decirlo de alguna manera. Uno de los grandes problemas que tiene la compra pública es, no solo es la corrupción, sino la percepción de corrupción, es decir, el ciudadano percibe que el tema de la compra pública es un tema oscuro. Eso se reduce frontalmente mediante contrataciones electrónicas, que inclusive es el acuerdo 27 del acuerdo de Lima, de la última cumbre de las Américas, que indica que se deberían promover el uso de herramientas electrónicas en la compra pública. Eso es precisamente lo que hace Perú Compras, promueve herramientas de contratación electrónica. Klitgar, que es un alemán, definió la fórmula de la corrupción. Dice que la corrupción es la suma de la discrecionalidad del comprador más las condiciones de monopolio menos la rendición de cuentas. En una contratación electrónica, la discrecionalidad del comprador se reduce abismalmente. Ya no tiene cómo escoger. Por ejemplo, en el catálogo electrónico, el aplicativo para las grandes compras, el aplicativo elige al proveedor, ¿no? En la subasta inversa, una vez que empieza la puja, ya el comprador no tiene control sobre quién es el que va a salir adjudicado, que va a ser el que coloque el menor precio posible, ¿no? Entonces, estas compras electrónicas atacan directamente la discrecionalidad. Pero ¿este procedimiento de compras electrónicas, disculpe, se aplica a todas las compras del Estado, en todo nivel? La idea en un futuro es llegar a pasar de la compra tradicional a la compra electrónica. ¿Qué tan futuro, señor Masumura? ¿Sería ideal que pueda hacerlo? Mucho depende de los recursos con los que contemos, ¿no? Por ejemplo, hemos determinado una primera brecha para llegar desde el 7% de participación en compra electrónica al 50%. ¿En qué plazos? Si nos mantienen el presupuesto que nos dan, el plazo para cerrar esa primera brecha sería 16 años. 16 años. ¿En qué para llegar al 50% de control. ¿Estamos en el año 1 o en qué año estamos? Estamos en el año 1. 1, o sea, faltan 15 años para llegar al 50% claro, de las pero hemos pedido que nos aumenten el presupuesto al doble. Eso significa 90 millones más durante 6 años, divididos en 6 años. Y con ese recurso nosotros podríamos cerrar la brecha en esos 6 años, la primera brecha. Porque nuestro objetivo final es llegar a que la compra electrónica sea el 100% claro, de las compras. Sí, porque además se elimina cualquier riesgo de corrupción. Así es, ¿no? No solamente se ataca a la discrecionalidad, también se ataca directamente a la participación. El último estudio de OCE indica que en un procedimiento clásico el promedio de postores es 2.3. Cuando se hace una subasta inversa electrónica, aumenta eso a 4.6, se dobla. Y cuando se compra por catálogo electrónico, el número de ofertas detrás de cada ficha producto es 73, según el último monitoreo que hemos hecho al aplicativo, ¿no? Entonces las condiciones de monopolio se van eliminando porque tiene una mayor participación. ¿Sí? También lo que hemos proyectado es cuánto ahorro lograríamos para el Estado en el cierre de esa primera brecha, y lo habíamos calculado tímidamente en 2.000 millones de soles de ahorro, ¿no? Haciendo las compras electrónicas. Sí, pero ahora que hemos hecho el cálculo, el ahorro que se ha logrado en 2 años asciende a 479 millones. Fue la Agencia Andina de Noticias que entrevistó a Fernando Masumura de Compras Públicas del Estado. Como dijo el Divino Jesús en el libro de Mateo capítulo 11, verso 28 en adelante: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y sus cargas, y yo los haré descansar. De esta forma, estamos llegando al término de esta primera hora y luego continuaremos. El tiempo que resta. Radio Cielo, una radio para todos.